Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche y las nubes en derroche tristemente veo pasar, viene a mi mente la que lejos de mi lado el cruel destino ha posado solo por verme llorar. A veces pienso que tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle a ella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón.